Soy Laura, mamá de una niña transgénero de 5 años. Les vengo a contar mi experiencia como mamá. Paz, desde que tiene 2 años, desde que tiene el uso de la palabra, ella se identificaba como niña. Me hablaba en términos femeninos. Era muy chiquitita y buscaba mis vestidos. Quería jugar con muñecas. Ella siempre me decía que ella era niña, que por qué yo no la había hecho una niña. Hasta que un día nos vinimos a vivir a San Martín de los Andes, el año pasado fue, y Paz se me plantó. Me dijo que si yo no le decía Paz, ella no me iba a escuchar más, que me iba a pegar papelitos por toda la casa para que la nombre como ella quería. En mi casa, yo vivíamos las dos solas, la empecé a nombrar como Paz, y acompañando. Paz era una niña que no se sabía si tenía frío o calor, era muy tranquila, no dormía, lloraba por las noches, porque yo y él, en su colegio, en su jardín, no entendían que ella era niña y la trataban como un niño. Cuando Paz iba a sala de tres, a guardería, que ya ella manifestaba sentirse niña y ser niña, nos acercamos a hablar con la maestra a ver si notaba algo en ella, en su momento él, y no, nada. Ella llegaba a mi casa y era ella. Y cuando empezamos a la de cuatro, también no quería ir al colegio, me echaba la culpa a mí de por qué yo la había hecho una niña y no un niño, hasta que se me ocurrió ir a la pediatra, porque ya no sabía qué hacer. Me mandó una psicóloga. Fuimos a la psicóloga y fue, podría decir que lo peor que hice como madre. La psicóloga me dijo que íbamos a hacer un tratamiento donde ella pueda volver a ser Pedro, porque sus genitales eran masculinos. Llévalo a hacer taekwondo, que para que se haga más macho. Me llegaron a decir que era la falta de imagen paterna. Yo creería que todos seríamos transexuales en mi caso, ¿no? Gabriela Mancilla es la mamá de Luana, la primer niña trans en recibir el DNI sin judicializar, que fue quien me dijo que yo tenía una niña transgénero. Y pudimos empezar a hacer el cambio de ropa, de cuarto, de nombre, de sala. Volvimos a empezar. Después de las vacaciones de invierno del año pasado, Paz empezó el colegio como Paz, como ella me pedía. Y ahí fue Paz, fue una niña feliz. Paz deseaba tener el pelo largo y usar vestido, por ejemplo. Y era todos los días tener que hacer pelucas, inventarle ropa. No quería ir a jardín. Hasta que se me ocurrió, en la desesperación, ponerle extensiones. Y decidimos llevarla a la peluquería. Cuando volvimos de ponerle las extensiones para que ella pueda verse, se encerró en su cuarto y me dijo, se largó a llorar, como si lloraba como nunca la había visto llorar. Y cuando sale me dice, mamá, yo soy feliz, soy libre. Thank you. Paz era paz para todos sus compañeritos. Los niños son inocentes, no tienen esos prejuicios. Y nos pasaba que cuando Paz tenía que hacer la fila de niñas y de niños, y ella no se sentía Pedro en ese momento, fue ahí donde tuvimos que empezar a cambiar esas cositas, lo que es en el colegio. ¿En qué lugar ponemos a mi niña? En lo que es en la educación, tanto como las filas de nenas y nenes, tanto como los colores rosas de nena, el color celeste de niño, que los colores son de todos, que es un color que no te define el color rosa si sos de nena o el color celeste de niño. Me acuerdo, por ejemplo, el primer día que Paz quiso salir al supermercado vestida con su vestidito como niña, tardé más de una hora en salir a la calle por miedo a qué me iba a decir la gente, qué iba a hacer, cómo le iban a mirar. Paz era feliz, salió y ella iba. Nada, es escucharla, acompañarla. La maestra me preguntaba, ¿qué pasa si un día viene y me dice que es Pedro? Es Pedro. O sea, es como ella diga que es, quién es. No lo va a hacer Paz porque hoy ella es libre, ella es un terremoto, anda, es feliz. Les cuento que hicimos el cambio de DNI. Un día estaba el DNI en mi casa, en la mesa de casa, y ella viene y me dice que ella no era la de la foto. Justo estaba el padre de vacaciones acá y decidimos empezar con los trámites para hacer el cambio de DNI. Es el primer DNI en la provincia de Neuquén. Va a quedar el precedente acá, en San Martín de los Andes, en Junín, toda la provincia de Neuquén. Ese día que nos dieron el DNI, que Paz fue a firmar con su nombre, fue increíble verle la carita de felicidad. Nada, quiero contarles eso, que ella tiene su DNI hoy y que es ella quien... Que ya no tengo que ir cuando yo me tomaba el cole a Neuquén, que ella tenía su otro DNI, tenía que avisar que era una niña transgénero. Y me miraban, porque su cara, su foto no coincidía. Me pasa que todavía no la llevé al hospital también por miedo, ¿viste? Que te digan. No fue fácil para mí, por ejemplo, de un día para el otro decirle a Paz, Paz. Cuando ella me exigía que yo le diga Paz. Entonces empecé a usar como pronombres como mi sol, mi cielo, amor. Porque yo ya no la podía... Quería que ella sea feliz, que no pueda, que sepa que yo la acompañaba. Soy Laura, mamá de una niña transgénero, de 5 años. Les vengo a contar mi experiencia como mamá.